485 Onda Media. Gracias a todos los aficionados que han venido. Muchísimas gracias a los que han venido. Animar a los que no han venido que vengan, que les necesitamos. Y en Granada es fundamental que la gente vaya. Espero vital, vital. No voy a decir que sin ellos no podemos conseguirlo, pero les necesitamos. Necesitamos ver el campo verde. Los chavales necesitan eso. Necesitan estar arropados constantemente, porque es una situación, como has descrito tú antes, Paco, ansiosa, difícil. Y cuando ves a tu gente, te sientes más seguro. Y es fundamental. O sea, que les pido, por favor, entre todos, si tengo que desnudarme en el medio de la plaza para pedirlo, en una estatua, lo hago. Pero hagámoslo todos. Hay que concienciar a la gente de que vaya. ¿Cuántos había hoy? Pregunto. 2.500. Bueno, pueden ir 1.000 y no hay disculpa. Pueden ir 1.000. Se puede conseguir que vayan 1.000 personas y que regresemos felices todos, porque sin ellos de verdad no vamos a poder. Necesitamos a la gente. Escuchabas al entrenador del Antequera Club de Fútbol, Jorge Muñoz. Y es que no tienes excusa. Durante toda la temporada hemos tenido tiempo de quejarnos del juego, de los errores, de los cambios. Pero lo cierto es que el Antequera Club de Fútbol ha llegado a la última jornada de liga fuera de los puestos de descenso después de ganar ayer al Roquetas en el Maulí por 2-0. Depende de sí mismo, pero necesita una última victoria el próximo domingo a las 6 de la tarde en el campo del Granada 74. Esta vez no tienes excusa. A una hora de camino, tu equipo te necesita, por lo que hay que hacer una gran expedición verdiblanca hasta Pinos Puente para que la Antequera siga siendo de segunda B y que no se escape este sueño que llevábamos 27 años esperando. De fútbol vamos a hablar hoy mucho con protagonistas del Antequera Club de Fútbol y nuestros colaboradores, pero además tenemos que hablarte del UMA Antequera de Fútbol Sala, que se impuso de forma agónica al Lanzarote Tía Yaiza y después de que el Zaragoza perdiera se ha puesto a un punto del líder, que tendrá que visitar el Fernando Argüelles, por lo que las opciones de ascenso son grandes. En torno a estas dos grandes noticias va a girar nuestra edición de hoy de Onda Deportiva, pero además hoy otras noticias de polideportivo importantes, como el subcampeonato de Andalucía de los infantiles del balonmano Antequera o el triunfo en el primer triatlón de la temporada de la Cuenlava Servicón. Así que comenzamos ya esta primera edición de la semana de Onda Deportiva. En Onda Deportiva tu opinión cuenta. Escríbenos tus preguntas, sugerencias o dudas al correo electrónico ondadeportivaantequera@gmail.com. En Onda Deportiva queremos que participes. Recuerda, ondadeportivaantequera@gmail.com. Y cada lunes empezamos Onda Deportiva con la primera llamada de la semana que hacemos a uno de los deportistas que han sido protagonistas y uno de los claros protagonistas del partido de ayer frente al Roquetas, porque fue el autor del primer tanto del Antequera en el minuto 5 y también el autor del pase que hizo posible el 2-0 por parte de Burrezo, es el futbolista del Antequera Club de Fútbol, Óscar. Óscar, buenas tardes. Parece que se nos va un poquito la cobertura. Óscar, no sé si nos escuchas. Sí, sí, perfectamente. Vale, pues ahora nos llega bien tu voz. Pues, Óscar, se consiguió lo que se pretendía. Esos tres puntos que nos sacan de los puestos de descenso y que nos hacen depender de nosotros mismos para la última jornada, ¿no? Sí, parece que sí, ¿no? Que la verdad que la victoria de ayer pues nos sirvió para dar otro pasito más, quedando ya el último y esperemos que sea ya el definitivo, ¿no? Ya ahora mismo dependemos de nosotros, vamos a jugar a Granada, un equipo que está descendido y que no se juega nada, ¿no? Esperemos que no haya ningún contratiempo y se sumen los 3 puntos que nos daría la salvación ya matemática. ¿Cómo viste el partido? Porque el Roqueta no se jugaba mucho, pero yo los vi correr también como casi durante toda la temporada, ¿no? Bueno, ellos pues vinieron a hacer su partido, ellos sabían que estaban salvados y nada, y ellos salieron tranquilos y la verdad que hicieron su trabajo, no por suerte no les salieron las cosas, llegaron con calidad a hacer una portería y nada, y pero que ellos vinieron a hacer su partido y nada más. Óscar, ¿tú cómo viste a la Antequera? Porque parece que el centro del campo estaba algo perdido en algunas partes del partido. ¿Tú cómo viste al equipo? ¿Acusó un poco los nervios también? Sí, no, nosotros sabíamos que el partido había que sacarlo y lógicamente pues sales con esa mínima presión o con la presión que de estos partidos típicos, ¿no? La presión que tienes que sacar los 3 puntos y nada, y la verdad es que ayer quizá el equipo, pues sobre todo desde dentro del campo, pues no supimos tener el balón, lo que teníamos que tenerlo y abusábamos quizá un poco, sobre todo la primera parte, porque el balón más juego directo, ¿no? Pero bueno, tampoco el Rocata no hizo méritos para sacar yo algo positivo de aquí de Antequera, ¿no? Y nada, pues son partidos que se dan así y nada, menos más que hicimos un gol rápido, que es alguna de lo que teníamos que hacer, ¿no? Hacer un gol rápido y quizás el gol ese ya nos condujo un poco a una cierta tranquilidad, ¿no? Lo que sí parece que Óscar está siendo otra vez uno de los jugadores determinantes del Antequera en segunda B, como fuera la temporada pasada en tercera, porque marcaste 2 goles contra el Ejido en 3 puntos muy importantes y ayer pues otro golito y pase en el segundo tanto. ¿Te encuentras satisfecho en este sentido? Pues parece que perdemos la comunicación, que no tiene suficiente cobertura, Óscar. Óscar, vamos a ver ahora. ¿Ahora sí? Ahora sí. No, porque... Pues no, perdemos la comunicación con Óscar, el delantero del Antequera Club de Fútbol, que ayer marcaba en el minuto 5 el 1-0 en una jugada a la salida de un córner. El balón que le llegó muerto a los pies al delantero de Alameda, que solo tenía que empujarla, estar en el sitio donde tenía que estar un hombre como él para hacer el gol del 1-0, que daba bastante tranquilidad al Antequera Club de Fútbol en este comienzo de partido, encarrilándolo, y posteriormente el 2-0 que llegaría en el minuto 73, obra de Burrezo. Antes de continuar con más protagonistas, vamos a dar un repaso al tablero de resultados y a la clasificación de este grupo cuarto de la Segunda División B. En Onda Deportiva, tablero de resultados. Pues vamos ya con la jornada número 37 en el grupo cuarto de la Segunda División B con los siguientes resultados. Linares 0, Melilla 0, Ceuta 2, San Fernando 0, Puerto Llano 3, Conquense 0, Lucena 4, Portuense 0, Granada 3, Granada 74, 1, Antequera 2, Roqueta 0, Betis B 1, Guadalajara 1, Cádiz 1, Balompédi Calinense 2, Marbella 0, Jaén 0 y Polideportivo Ejido 1, Écija 1. En cuanto a la clasificación, primero campeón el Cádiz, 76 puntos. El segundo puesto está todavía en juego. Jaén es segundo, 68. 66 tiene el Polideportivo Ejido. El cuarto puesto se lo disputarán entre el Marbella, 61. También con 61 el Melilla y el Puerto Llano tiene 60. Séptimo el Ceuta, 57, 56 tiene Conquense y Guadalajara, 50 el Granada Club de Fútbol, 48 tiene el Betis B, el 40, 44 puntos el Roquetas, decimotercero es el Linares, 43 puntos, salvado matemáticamente, y ahí comienza el lío, cuatro equipos para dos plazas. El Antequera y el Écija tienen 40, el Lucena actualmente ocupa puesto de promoción, 39 puntos, y el San Fernando es decimoséptimo, descenso directo con 38 puntos. Están descendidos ya matemáticamente la Balompédica Linense, 34, el Granada 74, que es el próximo rival del Antequera, y el Portuense, que tienen 29 puntos. Y vamos ya con la última jornada, todos los partidos donde se vaya a decidir puestos de descenso, Copa del Rey o puestos de Liga de Ascenso se jugarán el domingo a las 6 de la tarde. Los emparejamientos son los siguientes: Écija-Linares, ojo a este partido porque el Linares lo tiene ya todo hecho, pero el Écija, que está empatado con el Antequera. Melilla-Ceuta, es un duelo buscando los puestos de Liga de Ascenso. San Fernando-Puerto Llano, el San Fernando que tiene dos puntos menos que el Antequera y que actualmente está en puesto de descenso contra un equipo que está a solo un punto de la Liga de Ascenso. Conquense-Lucena, el Lucena tiene uno menos que el Antequera. Portuense-Granada, Granada 74, Antequera, visita del Antequera un rival descendido. Roquetas-Betis B, Guadalajara-Cádiz, Linense-Marbella y Jaén-Polideportivo Ejido. Pues este es el tablero de resultados, nosotros vamos a seguir hablando con más protagonistas y colaboradores para opinar sobre ese partido de ayer entre el Antequera y el Roquetas, pero antes unos consejos publicitarios. Aquas Lava es el más completo y moderno centro deportivo de toda la comarca. Piscina climatizada, gimnasio de musculación y escuela de salud con la calidad de los mejores profesionales. Benefíciate de nuestra amplitud de horarios, tendrás más posibilidades. De 7 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a viernes, y de 10 a 8 los fines de semana. ¿A qué estás esperando? Aquas Lava es salud. Aquas Lava, tú eliges. En Onda Deportiva tu opinión cuenta. Escríbenos tus preguntas, sugerencias o dudas al correo electrónico ondadeportivaantequera@gmail.com. En Onda Deportiva queremos que participes. Recuerda, ondadeportivaantequera@gmail.com. Y como cada lunes nos gusta analizar con bisturí lo que ha sido el partido del Antequera Club de Fútbol en el fin de semana, concretamente el de ayer del Antequera Club de Fútbol frente al Roquetas con el resultado de 2-0, un Antequera Club de Fútbol que formó de inicio con Lara en la portería, en defensa línea de 4, con Richard y Valentín en los centrales, Marcos lateral derecho, Tete lateral izquierdo, con un doble pivote formado por Chenchu y Flores, Pepelu más adelantado, Popo por una banda, Walter por la otra y Óscar también en el de delantero centro. Estamos al habla con uno de nuestros colaboradores de Onda Deportiva, Manolo Rico, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues el partido que se puso de cara muy pronto con ese 1-0, gol de Óscar en el minuto 5. Después hubo momentos de incertidumbre, aunque realmente yo nunca dudé de la victoria del Antequera Club de Fútbol. No sé tú. Pues la verdad es que nos enfrentamos a un partido a vida o muerte, era ganar o ganar, no había otra opción. Nos salió muy bien el meter el gol en los primeros minutos. Y a partir de ahí el equipo trabajó bastante bien, lo que pasa es que hubo cierto tipo de ansiedad en los jugadores y en general el Roqueta no jugaba nada, y la verdad es que ahí estuvimos un poquito más espesos. La verdad es que un 1-0 era un resultado bastante complicado, porque en cualquier momento, el Roqueta lo demostró, nos pudo haber empatado. Y, hombre, yo la verdad es que sí vi al Roqueta un poco falto de ritmo, ¿no? Quizás el Roqueta especuló demasiado en el partido y eso nos benefició a nosotros, que pudimos sacar un resultado satisfactorio. Yo peligrar el resultado, pues con el 1-0 sí lo voy a peligrar, porque en cualquier momento estás en un empate y la presión te la mandan a ti directamente, y eso, jugar con presión, ya hemos visto que es bastante complicado. Pero bueno, al final todo salió como se esperaba y esperemos ir al campo de Pinos Puente a sacar el mejor resultado posible. El Antequera, que sobre todo se le vio nervioso en el centro del campo, un centro del campo que no terminaba de asentarse, no duraba mucho el balón, sobre todo con un hombre, Pepelu. Después, con la entrada de Manu, quizá cambió algo, pero nos faltaba un poco personalidad ahí en el centro del campo, ¿no? Hombre, el problema que tiene el equipo, y yo creo que el entrenador es consciente también de ello, es que juega con tres jugadores muy adelantados, ¿no? Con tres jugadores en el ataque, como son Popo, Oscar y Popo, Oscar y Walter. Juegan los tres muy arriba, con mucha vocación ofensiva, y eso hace que el medio del campo quede un poco más desierto a la hora de defender, que tienen que bajar un poquito más. Pepelu ya sabemos que en defensa, pues, un poquito más flojete, ¿no? Pero vaya, que se ganó mucho en toque y en distribución de juego, pero claro, ahí tenemos menos personal de lo normal. Caímos muchas veces en el error de mandar balones largos, también un poco por ansiedad de que Oscar cogiera los balones ahí arriba aprovechando su velocidad, pero vaya, yo creo que los errores del medio del campo son normales a la vista del sistema de juego que tenemos. ¿Cómo ves el partido de Granada? Porque el 74 está descendido, pero yo, teniendo en cuenta, bueno, quién preside ese club con Carlos Marsá, yo no me fío ni de este hombre ni de este tipo de equipo. No, yo ya lo he venido comentando las veces que hemos estado hablando. Yo esta persona también la conozco muy bien. Y la verdad es que si fuéramos a otro campo, un equipo descendido que no tuviera nada que jugarse, pues no tendríamos ningún problema. Pero aquí puede haber muchos factores externos que pueden perjudicar, no creo que al equipo, pero sí un poco al aficionado, ¿no? Pues ya vimos que puso la entrada a precio de oro cuando el Granada jugó allí, la gente subía a los altos de las tapias, a los altos de las naves industriales de alrededor, y no me extraña que en este partido se invente algo. Ya está descendido, este hombre no es un hombre que se conforme con este tipo de cosas, y cuando el equipo necesita una marea verde, pues esperemos que no encontremos con ninguna sorpresa, porque este hombre prefiere tener campo vacío a tener allí a la gente animando a la Antequera. Y bueno, espero que me equivoque, ¿no? Pero vaya, ya la hemos visto muchas, ¿Y podría haber primas? Primas, pues esto es un tema complicado, siempre la hay, siempre se suele decir que la hay, aunque nunca se demuestren, ¿no? Pero ¿qué equipo está en condición de primas ahí? Pues hay bastante, ¿no? Pero no creo que los equipos tengan una solvencia económica como para poder primar Granada 74. Bueno, pues Manolo, ¿vamos para Granada juntos o qué? Totalmente. No faltamos, vaya, sea como sea, lloviendo, nevando, con aire, estamos allí el domingo a tope. Pues desde luego. Pues Manolo Rico, muchas gracias por atender nuestra llamada un lunes más, y seguimos hablando, y esperemos que el lunes podamos hablar contando la noticia de la permanencia. Sin duda alguna que la vamos a contar, Javi. Pues ahí estaban las palabras de uno de nuestros colaboradores, Manolo Rico, un Antequera Club de Fútbol que, después de ese primer gol en el minuto 5 a la salida de un córner, obra de Óscar, después no tuvo demasiadas ocasiones, quizá una de Popo en el minuto 37, una acción en la que salva el fuera de juego, aunque sí es cierto que la línea de la banda derecha había levantado el banderín, pero el árbitro entendió que era fuera de juego posicional, con lo cual Popo se encontró con un balón muy propicio para disparar dentro del área, pero hizo un recorte y terminó perdiéndolo. También tuvo una buena ocasión Walter en el minuto 39, 9 en un disparo que detiene el portero del Roquetas. Previamente los almerienses tuvieron varios lanzamientos lejanos en los que avisó, pero sobre todo una ocasión en el minuto 15 que terminó con un balón al travesaño. Después, la segunda parte, el Antequera, que estuvo un poco perdido también porque se encontró con el viento que le corrió en contra en la segunda parte y que afectó bastante al juego. Fue un viento bastante fuerte y no obstante, el Roquetas, que tuvo también alguna opción, como un lanzamiento de Esteban a la salida de un córner que desvía Lara en una buena parada, y ya la jugada del gol en el minuto 73, jugada de Óscar a pase de Manu por la banda derecha y que hace el pase de la muerte a Burrezo, que termina marcando a placer. Nos hizo valoración del partido, lo hemos escuchado en nuestro comienzo, pero también tenemos más cortes del entrenador del Antequera, Jorge Muñoz, que valoraba de esta forma el encuentro. Y siempre en previsión de que no pasara cualquier accidente que puede pasar en el juego siempre. Pero es verdad que primero hemos salido muy bien, primeros 5 minutos, fruto de ello el gol. No es casualidad, se ha trabajado mucho durante la semana esa salida. Que pudiéramos tener una ventaja desde el mismo túnel de vestuario con respecto